You better run. Irola Irratia 107.5 FM. Soy Marta Fantova y esto es Sonoras Bandas. Young boy. Arratsaldeon un viernes más desde Irola Irratia. Este viernes empieza abril y cumplimos el 10º programa de Sonoras Bandas. Y para celebrarlo traigo un programa un poco diferente. Esta vez no traigo la banda sonora de una película, en vez de eso os pondré una selección de las mejores canciones de película. Canciones características y muy representativas de estos maravillosos largometrajes. Como por ejemplo esto que suena, se titula The Winner Is y es la canción de la película Pequeña Miss Sunshine. Pequeña Miss Sunshine es un grito a lo diferente, a la libertad, a romper las normas. Es bonita, divertida y emocional al mismo tiempo. Es, a mi modo de ver, la película Sundance por excelencia. Ahora prepararos y subir el volumen de la radio porque vamos con la canción más motivante de la historia. Esto es I Follow Rivers de Like a Lee, tema que disfrutamos en la película La vida de Adele. La vida de Adele, dirigida por Abdelatif Kechique y con las asombrosas actuaciones de Adele Exarchopoulos y Lea Seydoux, es una obra maestra que cuenta una historia de amor hermosa y desgarradora de una manera realmente auténtica. Esta canción, cantada por Silvia Pérez Cruz, fue creada para la película de Pablo Berger, Blancanieves. Se titula No te puedo encontrar. Esta típica versión del cuento, muda y en blanco y negro, ganó 10 Goyas, incluido el de Mejor Película. Y es que es un proyecto muy, muy valiente y que consigue deslumbrar en todos los aspectos. Thank you.

democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. Ha sido Paper Planes de Mia, de la película Slumdog Millionaire, dirigida por Danny Boyle. A este director le gustan mucho los momentos musicales en los que combina una canción con una escena visual muy potente. Lo ha hecho también en otras muchas de sus películas, como por ejemplo Trainspotting o 127 horas. My dear, I'll be there soon. It's a quiet starry place. Time for your smaller up in space. We're here a million miles. Esta ha sido Karen O cantando The Moon Song, una canción que podremos disfrutar en la película Her de Spike Jonze, un largometraje que cuenta una historia de amor diferente. Joaquín Phoenix y la preciosa voz de Scarlett Johansson nos introducen en un futuro cercano con unos colores y una estética vintage en el que el protagonista se enamora de un nuevo sistema operativo que instala en sus dispositivos electrónicos. Es una película muy bonita y muy tierna, igual que esta canción. Pasamos a Caótica Ana. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir.

recordamos al enorme músico recientemente fallecido David Bowie con esta canción, Mother Love. Yo relaciono este tema con la película Francesca, una película inteligente y encantadora que tiene una escena musical en la que la protagonista va corriendo y bailando por la ciudad. Pero en realidad esta escena y la canción hacen referencia y homenajean al filme Mala Sangre. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Manu Chao escribió esta canción a petición de Fernando León de Herenoa para su película Princesas. Una película que cuenta la historia de dos mujeres y da luz a una realidad social como es la prostitución, llena de prejuicios y de estigmas. ¿Te da nostalgia? ¿Y qué? Todo. La comida. Un poco. Es rara, ¿no? La nostalgia. Porque tener nostalgia en sí no es malo. Eso es que te han pasado cosas buenas y las echas de menos. Yo, por ejemplo, no tengo nostalgia de nada. Porque nunca me ha pasado nada tan bueno como para echarlo de menos. Eso sí que es una putada. ¿Se podrá tener nostalgia de algo que aún no te ha pasado? Porque a mí a veces me pasa. Me pasa que me imagino cómo van a ser las cosas. Los chicos, por ejemplo, o con la vida en general. Y luego me da pena cuando me acuerdo de lo bonitas que iban a ser. Porque iban a ser preciosas. En serio, preciosas. Y luego cuando lo pienso me da nostalgia. Porque iban a ser tan bonitas. cuando me doy cuenta de que aún no han pasado y que a lo mejor no pasan nunca, me pongo súper triste. Súper triste. Pasamos ahora a una canción de Django Desencadenado, la séptima película de Tarantino. La música de sus películas da para más de un programa, así que tómanos esto como un aperitivo, porque en los próximos programas disfrutaremos de las canciones que escoge este director para sus trabajos. On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn, facing the fear that the truth had discovered, no telling how. Daniel Quiñones y Miguel Caravante escribieron esta canción para la película Techo y Comida, un largometraje muy necesario en la época en la que vivimos, donde una madre y su hijo intentan sobrevivir sin trabajo y sin dinero. Vemos desahucios, hambre, desesperación, rabia, impotencia y soledad. Thank you. que avaricia, astillas de mi naufragio, los cortes de los ojos que me miran, mi boca la herida, la misma plegaria sin ala, el grito que me pisan los cobardes. Ya olvidé los besos, la sonrisa y el amor en la palabra, mis manos heladas, la puerta cerrada. Voy por los caminos de un mundo sin nada, mendigo el abrigo, pido la migaja y la vida pasa. La llama se apaga. Seguimos con una canción de la película Drive. Esto es Night Call de Vincent Belorgey, más conocido como Kavinsky. They're talking about you. Terminar, escucharemos la canción You Are So Cool del compositor Hans Zimmer, de la banda sonora de Amor a quemarropa. Muchas gracias por escucharnos y para más información sobre la radio o para escuchar programas anteriores o para disfrutar de otros programas de Irola Irratia, podéis entrar en la web www.sindominio.net/irola. Por mi parte, nada más, que paséis un buen fin de semana y os espero aquí dentro de dos viernes con más bandas sonoras y más sonoras bandas.